caíste. Te caíste. Te caíste. Condiciones le pusiste a mi amor. Te creí sincera, te sentí buena, perdí la razón. En tus palabras hablaba de tu sufrimiento, de mucho dolor. Tú me hiciste sentir egoísta y ruin al tentar tu corazón. Porque tiene amante que le da más. Porque ya no busque una relación sentimental. Es que ha cambiado, ahora tratas con una mujer comercial. Es que ha cambiado, ahora tratas con una mujer comercial. Que me caíste. Gracias.